dos meses sin hablar. Y hoy me escribes feliz cumpleaños, ya que quieres saber cómo me va. Pues no tan bien como el año pasado. Podría decirte que ya te superé y que la disco con otra me enredé. Pero ¿pa' qué mentirte si lo que quiero es decirte? Te extraño pero borracho, no me duele tanto. Pareces que tomo hasta cuando me levanto. Me ayuda a pensar menos en ti. Me ayuda a fingir que yo sin ti soy feliz. Te extraño pero borracho, no me duele tanto. Por eso es que tomo hasta cuando me levanto. Estoy pidiendo a Dios que no vuelvas a escribir, porque sé que si me dices que tú quieres volver, puedo decirte que sí. Y así suena su compa Gabito viejo Royce. Gabito, dile que finalmente le grabé el tumbado que siempre quiso. Conmigo tu cama se llevaba muy bien. Conmigo eran tres corridos y no tumbados. Si fuera con Laura sería el más desgraciado. Y porfa no me dediques, mi ex tenía razón. Porque no me queda. Y bebé yo sé que andas de peda, bailando la de Selena, diciendo que estás bien buena, que ya no me necesitas. Pero sé que sí. Me extrañas pero borracha, no te duele tanto. Tengo mensajes raros cuando me levanto. Que me paso de cabrón, después te extraño mi amor. Y tengo casa sola, ven pa' pedirte perdón. Te extraño pero borracho, no me duele tanto. Por eso es que tomo hasta cuando me levanto. Estoy pidiendo a Dios que no vuelvas a escribir, porque sé que si me dices que tú quieres volver, puedo decirte que sí.